Martes 10 de diciembre. Que no se pierda ni uno de estos pequeños. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Junto a la debilidad e incapacidad humana, aparece la fortaleza y el poder que el Señor nos envía. Habiendo asumido la debilidad, en ella misma se hace presente la fortaleza. Y cuando somos conscientes de ello, nos abrimos a la actuación del Señor, que obrando a través de la debilidad, hace que se manifieste la fortaleza de Dios. No se llega con prepotencia y dominio al corazón del otro, de la humanidad misma, sino siguiendo la vía del abajamiento. De ese modo se podrá, unidos con el Señor, levantar a quien está caído e invitar al que está alzado a bajarse, así como el Señor se rebajó para levantar lo que estaba derrumbado. Es voluntad de vuestro Padre, que está en el cielo, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Los discípulos, la misma Iglesia, debe enterarse y asumir esta afirmación de Jesús. Manteniéndose como discípulos, permitir al Espíritu que nos recuerde las palabras y actuaciones de Jesús. Salir hacia los alejados sin reproches, convencidos de que lo realmente importante es encontrar al alejado y acompañarlo en su vuelta a Jesús. Importa mucho el objetivo que se persigue, que no puede ser otro que llevar a todos a encontrarse con el Señor. Alegrarse, con la alegría del Señor, cuando retornan a la comunión, sin que reciban, por parte de los que acogen, ni gestos ni palabras que cuestionen su retorno, sino que perciban un corazón agradecido a la bondad y misericordia del Señor, que abre sus brazos a todos. Porque, si algo hay claro en el Evangelio de Jesucristo, es: no es voluntad de vuestro Padre, que está en el cielo, que se pierda ni uno de estos pequeños. Esta palabra, que ilumina la vida del discípulo, al mismo tiempo le abre para asumir la integridad de la misión. Enviados para colaborar con todos los de corazón sincero, de modo que se haga realidad, en el hoy de la humanidad, la salvación que trae nuestro Dios. Y será la vida del discípulo la que ponga a la vista de todos el deseo de Dios, su voluntad, de que todos se salven. Que todos sean consolados y alentados en el retorno al que los ha amado sin condiciones, en pura gratuidad. ¿Qué palabra ofrezco yo? ¿Me siento enviado a consolar a todos y a alentar a todos a vivir un encuentro especial con el Señor? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.